Me siento triste desde que tu amor se fue. Vivo momentos de gran desesperación, porque al marcharte mis sueños fueron también. Y desde entonces he truncado mi ilusión. Y desde entonces he truncado mi ilusión. A veces pienso y a la gente no comprendo, que se preocupa en pensar de mi querer. Si a nadie importa que yo te quiera tanto, vení conmigo. Desde que tu amor se fue, vivo momentos de gran desesperación, porque al marcharte mis sueños fueron también.